Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital, programa peculiar el de hoy, porque aunque siempre el contenido, el de ciencia y tecnología, hoy vamos a tocar un arte, en concreto el séptimo, porque es el cine. Pero claro, está justificado, fíjense, porque dentro del programa vamos a hablar también de la tendencia actual de la tecnología en el cine. Vamos a hablar de 4K, una calidad pues de cine digital, vamos a hablar de 3D, vamos a hablar de infografía y vamos a hablar de esas técnicas que se utilizan hoy en este séptimo arte. Por supuesto, contamos con los colaboradores habituales, Rodolfo Tiedler. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, ¿estamos? ¿Y tú qué tal? Bien, bien, también. Tranquilito, ¿no? Te has hecho una ruta ahora, creo, antes de venir. Sí, estaba como muy contento. La ruta de la tapa en Campanilla. Ya, se te nota. Muy recomendable, muy recomendable. Sí, ¿no? Sí. Bueno, me alegro que te haya gustado. Juan Antonio, el hombre 3D. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estamos, hombre? Muy bien. Tu último vídeo, un éxito, ¿no? Sí, sí. Lo está petando. Lo está petando. Antonio Postigo, de Hangout On. Muy buenas tardes, Javier. Esta semana, el Hangout de... ¿La próxima? Bueno, pues mira, va a ser novedad porque todavía no lo hemos anunciado, lo anunciamos esta noche. Facebook y todas las novedades que trae, que mucha gente le va a costar un disgusto. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ahora han restringido el número, el alcance que tienen las publicaciones en las páginas de Facebook para que pasen por taquilla. Anda, fíjate. David González. Buenas tardes. La de tres. Perdón, Rafa tiene el antro y con Antonio Engendra. No se me vayan a molestar, que luego acabamos y cuando suena Rafa, ah, pues no me has dicho no sé qué. Bueno, no, bueno, es que como no nos ven los radioyentes, no se dan cuenta que es que David trae un sombrero con ala de tres puesto, digamos, exacto, mayor color. Exacto, sí, sí. Yo creo que ese es el diseño inicial de la Guardia Civil, ¿no? Sí, es como un tricornio. Lo importante es que lo miren. Patricia Burgo. Buenas tardes. ¿Qué hay? Muy bien, ¿y tú qué tal? Yo estupendamente. Me gracias. Alegro. Nos vemos luego. Venga, vale. Bueno, y no sé si tenemos ya también a online a Valeria de Ecuador. No está todavía. Bueno, en un ratito conectará. Estoy aquí, Javier. ¿Qué tal de volver a verlo? Esto otra vez más. Juan Antonio, que luego lo oye Valeria y se va a enfadar, ¿eh? Ay, perdón. Y bueno, Mauricio Rivera de Costa Rica, que sabemos que no va a estar, pero desde aquí le mandamos un saludo. A ver si se incorpora ya pronto de nuevo. Bueno, vamos a comenzar el programa hoy con cine. Bueno, hablamos de cine porque hay un malagueño, director de cine, que acaba de hacer su ópera prima, que, bueno, la verdad es que llama mucho la atención por lo poco que podemos ver en el tráiler, pero no se esperen lo típico de un director de cine. A ti te ha impresionado, Javier. Dime la verdad. Sí, si te lo digo en serio, si no, no estaría aquí. Es que el que te ha impresionado. Claro. Bueno, claro. ¿Está bien? Y no solo me impresiona a mí, también ha impresionado a otra gente que ahora también hablaremos de ellos. Bueno, él es Frank Capilla. Hola de nuevo, Frank. Hola, ¿qué tal? Y supongo que nervioso, ¿no? Porque el próximo 23 de marzo... El próximo 23 las primeras 400 personas van a ver la película, con lo cual a quien no le guste pues me puede ir dando 400 cocorrones, ¿no? Digo, lo cual. Uno por uno. Bueno, emocionado, ¿no? Sí, emocionado. Y agradecido. Y agradecido. Pues, bueno, agradecido, espérate que la vea. Espérate que la vea. Gracias por venir. Bueno, que él no viene del mundo de la empresa, por cierto. No, como Antonio. No, de la empresa no. Ya entrará en el mundo de la empresa. Antonio, ya te toca. Bueno, Frank, la hija de Danao. Danao, sí. Cuéntanos de qué va la película, porque por el nombre podría parecer un drama, ¿no? Hombre, es una película de misterio. Ah, de claro, misterio. Hombre, suena más a misterio, hombre. Las hijas, la hija de Danao. Las hijas. Bueno, depende cómo lo digan, ¿no? Las hijas de Danao. Se le dice Juan Antonio, ¿no? Yo soy tu padre. ¿Las hijas de Danao? No, no queda igual. No, no, no queda igual. Hombre, ese título también te puede inspirar, por ejemplo, una película X, ¿no? Las hijas de Danao, ¿no? Hay gente que me ha dicho ya... Hay gente que se equivoca. Las hijas de Danone, porque eran unos yogurines. De Danone, no, eso, no, yo qué sé. ¿No? Productos lácteos y tal. Sí, sí. Bueno, ese, el nombre ese, ¿dónde lo sacas, para empezar? Pues... hombre, perdona, ¿se habrá enterado la audiencia de cómo se llama la película? A ver, Juan Antonio, ¿cómo se llama la película? Las hijas de Danao. Eso, se lo sabe. A ver, David, ¿cómo se llama la película? Las hijas de Danao. Mira, son asturianas. Las hijas de... lo he dicho en otro idioma para que ya se vaya internacionalizando. Vale. De cara al mercado exterior. Claro, tío, es que el especialista, Frank, es que él se dedica a eso. Ventas internacionales, ¿no? Bueno, a desarrollo y empresas internacionales. Bueno, entonces, igual te vale luego para expandir tu, tu película. Te lo podemos prestar, pero no lo devuelva, que no hace falta. Vale. Bueno, lo que estábamos hablando, ¿de dónde sale el título, La hija de Danao? El título es un misterio. O sea, es un misterio. Cuando tú ves la película. ¿También cómo sale el título de un misterio? Todo en la película es un misterio, ¿no? Incluso. Aunque el primer misterio es cómo hemos conseguido terminarla. Eso es lo primero. Sí, ¿no? ¿Cómo lo habéis conseguido? Hostia, pues. Ha sido trabajoso, ¿no? Ha sido una odisea. Una odisea. ¿Sí? Eso sí que. Una hazaña. Porque es una película que tiene muy poco presupuesto. Y hemos rodado, pues, como se ha podido, con los medios que hemos podido y con prestándonos mil cosas, mil gente, su trabajo, su medio, sus cámaras, los traveling, vamos, todo lo que se requiere para hacer una producción cinematográfica, pero en plan low cost, como se suele decir ahora, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero eso no significa que luego vaya a ser un pedazo de éxito. Sin embargo, lo que no significa que sea éxito es el dinero que le aporte. Es decir, puede hacer una película. ¿Cuál fue la que triunfó? ¿El mariachi era? El mariachi de Robert Rodríguez, ¿no? Exactamente, el presupuesto era ridículo. Sí, sí. Un pelotazo, hizo el mariachi, cogió 100 VHS, lo grabó y lo envió a todas las productoras en la película y triunfó. Ya está. Por eso, que no es lo que cueste, es también las ganas que le he hecho. Yo he visto en su película, en el tráiler, por lo menos que se ha trabajado, ¿eh? Bastante. Ah. Bueno, termina de contar porque ya has visto que aquí es difícil mantener una conversación. Es difícil, sí. La hija de Danao, el título al final dice que es un misterio también. No sabe ni dónde ha salido. Sí, no. Danao es un personaje de una ópera que sale en la película. Ah. Y bueno, ya está. ¿Y la hija? Y sus hijas. Claro, tenía hijas. Por eso se llama la película Las hijas de Danao. Ahí está. Gracias, Rodolfo. Si no llega a ser por esa aclaración, todavía me quedo pensando. Yo me he estado viendo el tráiler en la web y sinopsis y demás. Sí. Y me gustaría corregir una cosa. Por lo menos matizarla. Venga. Bajo presupuesto, sí. Baja calidad, para nada, ¿eh? Ajá. Ahí no, está. No, baja super calidad, no. Trabajado. ¿Verdad que sí? Claro. Sí, sí. Baja. Ya lo había dicho yo antes, pero queda muy bien que lo diga tú también, como procede el mundo de la empresa. Que tiene más credibilidad. No, es verdad, Antonio. A mí me ha dejado. Yo cuando la vi dije, madre mía, porque yo sabía de la existencia de Fran y de la película, porque un alumno mío, Manu, ha estado contigo en todo el proceso de la película. Sí, Manu se ha tragado horas y horas de rodaje en agosto, en pleno calor, con el Terrar, grabando 18 horas seguidas. A Manolo Serra, que le mandamos también un abrazo desde aquí. Eso sí iba a decir, un saludo para Manolo. Sí, pues lo tenemos compartido. El Terral es un viento que viene de África, ¿eh? Y Manolo, normalmente, que te tiene que venir el programa. Uy, es que había quedado palo de... Y Manolo es el tío más tranquilo del mundo. Sí, sí, sí, inalterable. Claro, inalterable. Manolo, hay que estar 18 horas grabando ahí a tope. No pasa nada. Sí, sí. Ya está. Y toda la gente es como Manolo, por lo que veo, los que te has buscado, son gente que está muy compenetrada. Sí, hemos hecho una gran familia. Decimos que es una gran familia de Danao, porque es que así a tope. Háblame de los actores. Pepe Roma, por un lado. Sí, está Paco Roma. Perdón, Paco. Le he puesto Pepe. Bueno, Paco, Pepe, mientras sea Roma. Sí, evidente. Bueno, la película en París, pero en fin. Pues Paco Roma es el protagonista principal, junto con Fran Millán, que hacen dos detectives que están investigando un caso misterioso. Y también está Beatriz Rico, que bueno, que ella trabaja con Garce y con Fernando Gómez. Tiene peso en el mundo nacional, ¿no? De la pantalla, de la televisión. Y Mónica Aragón, la sobrina de Emilio Aragón, que también hace un papel ahí misterioso. Misterioso. Es que todo es misterio. Sí, no, ya. Que te cuente. Ya, bueno, tanto misterio es que tú ves el tráiler de la película... ¿Ves una secuencia? ¿Has visto la secuencia, Antonio? ¿Tú que lo has visto? No sé si Rodolfo lo ha visto también, el tráiler. La he visto varias veces. ¿Y qué? Me ha encantado. ¿Verdad? Totalmente. Y está muy cuidada la iluminación, está muy cuidado los planos, está muy cuidado todo. Yo le iba a hablar ahora, le iba a preguntar a Fran, ¿en qué formato ha grabado, con qué cámaras ha grabado? Que nos cuente un poco la parte técnica. Por eso de qué mundo digital, ¿sabes? Venga, la parte técnica, pues hemos grabado con una cámara Full HD, que, bueno, es Full HD, pero es muy buena en cuanto a relación aspecto y el formato de profundidad de píxel, ¿vale? HD no es Harley Davidson, es High Definition. No, High Definition. Estoy para aclarar, claro, y una Full, también de Estambul. No sé que los radioyentes vaya al confesionario. Venga, alta definición. Alta definición. Y la cámara que has utilizado creo que tiene una característica, a ver, corrígeme, y es que por la óptica es intercambiable y la que tienes puesta tiene una profundidad de campo muy similar a la de las cámaras de cine convencionales. Muy similar, y ahí entonces nos ha patrocinado Sanyang, lo de los objetivos Sanyang, que nos ha dado una amalgama de objetivos a 1.4 de muy buena calidad. Entonces tiene profundidad de cine totalmente. Sí, sí. Y con eso pues hemos grabado toda la película. Luego tiene algunas secuencias con la Canon 5D, algunas situaciones así un poco más difíciles. Y bueno, y decir que las persecuciones de coches, pues a los coches los hemos llenado de pequeñas camaritas GoPro. Uh-huh. Que bueno, para las escenas de persecución son cámaras muy muy chiquitillas, ¿no? Como los móviles que... Sí, sí, las que se utilizan para el deporte de acción. Deporte de acción, rico, que bueno, que está bien. Entonces es una película que tiene mucha calidad, sobre todo en la fotografía, pero la película está hecha enteramente en Full HD. Porque el salto, cuando decimos nosotros, estaba la Blackmagic a 2K. Sí. Todavía no había salido a 4K y grabarla en Red One no era una cosa que no podemos permitirnos en ese momento. No, y aparte la postproducción posterior también iba a ser un poco, claro, más complicada, claro, ¿no? Eso es. Después nos arrepentimos un poco y digo, teníamos que haberla hecho en 4K, pero ya era tarde, ya teníamos... Bueno, para proyectarla en salas de cine con la calidad Full HD, si tiene esa óptica en condiciones mínimas, creo que va a ser más que suficiente. Bueno, también habéis grabado cosas con Chroma Key, lo digo porque a Juan Antonio, que lo tienes a tu lado, él es el experto en Chroma. Me encanta el Chroma, sí. Y si es verde, mejor. Sí, pues sí, el croma, pues mira, hemos grabado a Antonio Montiel, uh-huh, delante del croma con la batuta, y detrás le hemos metido el techo de la Ópera Nacional de París, y también algunas persecuciones de coche le hemos puesto detrás a la calle alguna lona de croma para uh-huh, meter un poco de París cuando fuimos a París, uh-huh, y poca cosa más. La verdad que los efectos de esta película son bastante de artesanales, no tiene demasiado 3D. ¿Las localizaciones entonces son en Málaga y en París? Está grabado en Málaga, en París, pero se supone que toda la película se desarrolla allí. Vale, sí. Estupendo. En Málaga, en París, en croma. No en Roma, en croma. Bueno, has contado con Antonio Montiel, precisamente, bueno, el pintor malagueño. Vamos a llamarlo pintor internacional, nacido en Málaga. Que, bueno, casi todo el mundo aquí lo conocemos, ¿no? Y podemos hablar un poco de él. Has utilizado una persona dentro del arte de la pintura... muy, muy conocido internacionalmente. De hecho, Antonio es retratista y especializado casi en personas famosas, ¿no? Porque a la reina de Inglaterra, a la reina de España, bueno, a un montón de a Jesucristo. Bueno, no, eso también, no, pero la mayoría... Jesucristo también lo ha pintado. Y a él mismo. Es el mismo, sí. Es el mismo. Sí. Otra vez vamos a hablar de eso. Otra vez no pero hablado. Que no todos son autorretratos. Él tiene muchos autorretratos de él, haciendo de Cristo. Sí, claro. Sí. Pero no todos los Cristos que ha pintado son autorretratos de él, me refiero. Cuando lleva razón, la lleva. No lo sé, supongo, ya... Lo he investigado. La lástima es que como no lo tenemos aquí, no le podemos preguntar. Pero precisamente por esa participación en la película de Frank, que hace de director de orquesta de la Ópera de París, precisamente, y además aparece durante toda la película, ¿no? Sí, sí, salpicado porque es una figuración. Oye, es la primera vez que Antonio actúa, ¿no? Es su debut en cine, sí. Él había hecho varias cosillas en el mundillo, pero es su debut. Pues, ¿sabes lo que hicimos? Que bueno, como nos interesaba muchísimo saber su opinión también con respecto a la película y a su participación, pues nos fuimos a hablar con él. ¿Sí? Y esta es la entrevista. Antonio Montiel, pintor retratista, ¿cómo se te ha ocurrido entrar al mundo del cine? Bueno, pues no es una cosa que se me haya ocurrido a mí, ¿no? Porque nunca pensé en tener este tipo de experiencia, ¿no? Aunque siempre me ha encantado todo lo que ha tenido que ver con el mundo del arte, incluso además, siendo muy jovencito, cuando tenía 13 años, dirigí la obra Jesucristo Superstar en el colegio. Es decir, el tema de la dirección siempre me encantó. Y luego ya cuando tenía 17, en la Escuela de Arte Aplicado y Oficios Artísticos de aquí de Málaga, dirigí Doña Rosita la Soltera o el Lenguaje de las Flores de Federico García Lorca. Pero lo que nunca pensé era en estar delante de la cámara, ¿no? Y cuando surge esta oportunidad, pues fue a través de Frank, que me llamó para colaborar en esta película con una colaboración especial, haciendo el papel de un director de orquesta en la Ópera de París. Y la verdad que, bueno, pues me pareció que podía ser una experiencia muy, muy gratificante, muy nueva, muy divertida, y así lo hice. Entonces, has actuado como director de orquesta de la Ópera de París. Efectivamente. Así bueno, es. ¿Cómo te has puesto en el papel? Bueno, pues la verdad yo estaba preocupado, ¿no? Porque la verdad porque es digo que de pintor a director de orquesta como claro, que... Claro, claro, son dos cosas distintas. Bueno, un pincel o una batuta claro, tienen ciertas similitudes, claro, claro. ¿No? No, lo que pasa es que lo que sí quería era que, ya que lo hacía, que fuera lo más creíble posible, ¿no? Yo siempre estaba con Fran Capilla diciéndole, oye, que yo no quiero hacer el ridículo, por favor. Lo que sí te pido es que ya que lo hago, que lo intente hacer lo mejor posible, ¿no? Y que además los movimientos que pueda hacer que sean creíbles, ¿no? Entonces él pues se puso en contacto con dos profesores de música, y creo que además uno de ellos también director de orquesta, y tuve la suerte de que incluso pues ellos me dieron indicaciones durante el rodaje que se hizo ya, creo que además fue lo último que se grabó, ¿no? Porque yo estaba en Madrid y al final pues quedamos para hacerlo en una fecha que a mí me venía bien para venir a Málaga. Y nada, estuvimos dos días de rodaje y fue fantástico. Aprovechando que Fran no puede hablar ahora, sí, ¿vale? Una pregunta. Esto de trabajar con un director de cine, ¿vale? Que ha sido tu primer director, pero sí. ¿Cómo lo catalogarías tú a Fran? ¿De los buenos, de los malos, de los bordes, de los simpáticos? No. Vamos, yo creo que ha sido... Lo primero es una persona que te provoca una sensación de paz. Y a mí la gente que me provoca paz es la gente que me da seguridad, ¿no? Uh-huh. Me da seguridad porque además... Yo con él he tenido, digamos, la intuición de que es un hombre que sabe muy bien lo que quiere. Y eso te provoca mucha seguridad, ¿no? Yo, en ese sentido, como también desde muy joven en lo mío he tenido como mucha seguridad, pues cuando advierto que alguien tiene eso mismo y que sabe lo que está haciendo, que sabe lo que quiere, tú te podrás equivocar. Pero a mí me gusta mucho la gente que sabe qué es lo que quiere. Y esa es la sensación que yo he sentido con él. Y además incluso le he dicho... que él llegará lejos. Estoy absolutamente convencido. Hablando de eso, tú como pintor, sí, evidentemente tienes una visión de las cosas diferente a los que no nos dedicamos al arte, ¿no? Uh-huh. Tú a lo mejor estás mirando a una persona como el retratista y a lo mejor te puedes dar cuenta de la luz que le está incidiendo en la cara o de determinadas escenas. Bajo ese punto de vista, yo sé que tú no has visto la película, lógicamente, pero sí has visto los trailers. Sí. ¿Qué opinas de la calidad técnica que ha utilizado Frank? Pues sorprendente, ¿no? Sorprendente sobre todo al saber que no hay un gran presupuesto para esta película, ¿no? Que todo además hemos colaborado de una manera desinteresada, ¿no? Y que, como están las cosas hoy en día, ¿no? Y los problemas que hay en ese sentido a nivel económico, yo estoy realmente sorprendido. Hombre, cuando he visto el tráiler, ¿no? Teniendo en cuenta que una ópera prima, yo también me he llevado una grata sorpresa cuando he visto el tráiler. Estoy loco por ver la película. Sí, porque además es una película... Me ha llamado la atención la imagen. Sí, sí, es de envergadura, tanto las escenas externas, exteriores, luego después los coros, es decir, lo que se ha visto en el tráiler me parece estupendo, fascinante, además en algunas partes con bastante glamour, con bastante estilo, y luego pues creo que además también la intervención, por ejemplo, de gente como Mónica Aragón o Beatriz Rico, que es una gran actriz, pues también todo eso le da una categoría ya a una película de una persona que empieza por vez primera haciendo un largometraje, ¿no? Aunque ya él ha hecho otras cosas en cortos y en anuncios, pero yo creo que para una primera película, pues contar con un elenco de gente que ya ha trabajado y que ha hecho cosas serias, eso da una seguridad. Bueno, esperemos que con el paso del tiempo... al final, Fran Capilla se merezca que tú le hagas un retrato. Por supuesto. Porque tú sabes de gente muy famosa. Bueno, por supuesto, vamos. ¿Verdad? Se lo merece ya, vamos. Yo creo que sí, que se lo merece. Sí, se lo merece. Muchísimas gracias, Antonio. Vamos a dar la dirección de tu web. Sí. Por eso de que el programa lo oyen fuera de España también. Está muy bien. Y aunque eres conocido en muchos otros países, y uno muy especialmente en México, en el que también nos siguen bastante. Bueno, para dar tu web para que vean la calidad también como pintor que tienes y lo importante que eres en este mundillo, la verdad. Bueno, pues la página web es las tres W, como en todas, .antoniomontiel.biz, con B de Barcelona, I de Italia, Z de Zaragoza. Y ahí tienes ejemplos, pues tanto tu biografía, sí, claro, como... biografía, con cuadros, desde temas distintos al retrato, pasando por arte sacro o retratos de personajes populares. Muy bien, muchísimas gracias. Si quieres podemos acabar con unas palabras tuyas dedicadas a Fran. Sí, hombre. Para darle ánimo, ¿no? No, seguro, vamos. No, yo lo que le tengo que decir es que, vamos, que le deseo todo el éxito del mundo y que seguro que la película esta tendrá éxito, pero lo que está realmente por venir va a ser sobre todo la consagración absoluta del nuevo director Fran Capilla. Muchísimas gracias, Antonio. Encantado. Bueno, después de la valoración tan estupenda que ha hecho de ti y de tu película, Fran, yo creo que ya poco más, ¿no? La verdad que, Antonio, es de agradecer esas palabras, Jolín. ¿Verdad? Ojalá sea una reina algún día. No cualquiera, que te lo diga Antonio Postigo, da igual, pero que te lo diga. Hombre, gracias por el detalle. Te va a hinchar de ganar Bitcoin. Que Antonio viene del mundo de la empresa, ¿no? Lo del arte, claro. Hablando del mundo de la empresa y la distribución. Tranquilo. Ah, bueno. Déjate que la estrene. ¿La distribución de esta peli? Sí. Pues mira, la peli se va a ver en casi todos los cines de... Llegas tarde, Antonio. ...de España, de las principales ciudades. Lo que pasa que todavía no tenemos una distribución demasiado fuerte. Entonces, ajá, estamos negociando con las cadenas de los cines, casi uno por uno, las condiciones para, en el momento adecuado, que supongo será a final de abril o mayo, que lanzarla a tope. Pues que haya muchísima suerte, ¿eh? Porque el producto merece la pena. Gracias, hombre, Jolín. Bueno, pues la película se llama Los... Las... Las hijas de Danao. ¿Cómo? Las hijas de Danao. Bueno, pues queda muy claro. Nosotros ahora vamos a seguir precisamente con Juan Antonio, por hablar. Esta semana le toca a Juan Antonio hablar... Pero de si un... ya ha hablado. No, espera, que tienes que seguir hablando. Ahora viene lo bueno. Ahora nos vamos a poner serios ya. Vamos a... No sé, hacerle preguntas inteligentes, por favor, a Juan Antonio, ¿vale? Porque va a ser un tema, sí, sí. Si podemos, ¿no? Habéis traído la K-47 y demás, por lo que veo, ¿no? Porque esta semana es el turno de Juan Antonio del tema, digamos, del programa. Y es precisamente hablar del mundo del 3D, cosa que se supone que sabe. No, no, mucho no. Cosas del tema de televisión 4K, 2K, Full HD, HD Ready y toda esta historia, se supone que sabe. Uh-huh. Tema de... realidad aumentada, que es la de Antonio, que viene del mundo de la empresa. Ajá. Y bueno, de todas estas cositas, pero además vamos a tener también esta conversación a Fran Capilla, que por cierto, el director de la película... Las hijas de Danao. Ah, se la han aprendido. Qué buena publicidad, ¿eh? ¿Verdad? Mira, más te vale que sea buena, porque si no lo van a pelar el día 24. Juan Antonio. Ah, pero ¿no vas a meter una cuña publicitaria todavía? Espérate, no, espérate, sí, es verdad. Hagámoslo oficioso. Un momento. El día 23 se estrena una gran película que se llama Las hijas de Danao. ¿Sí? Pero por la mañana, el día 23 de marzo, se celebra en toda España una concentración de moteros en todas las provincias en protesta contra Movistar y Mediaset por querer que tengamos que pagar para poder ver los campeonatos de MotoGP. Así que si tienen una moto, entérate bien. Bueno, será si le gusta la MotoGP, porque... Igual no, pero que si tiene una moto para participar también en la concentración, cuantos más seamos, pues más nos reiremos. Oye, pero también tendrían que ir gente, aunque no tenga motos, que también le gusta ver el MotoGP. Sí, el problema es que se quedarán atrás, claro. Pues, yo qué sé, tío, porque vayan andando. Pueden ir en un coche. Bueno, pueden ir en un coche escoba, o dos, bueno, o tres, o 500. Bueno, eso es. Bien. Bueno, que vaya todo el mundo, que es lo importante. Oye, ¿y la web donde podemos ver el tráiler de la peli? Pues imagínate. Las hijas de Danao. .com. .com. Bueno, no se me había ocurrido. Vamos, teniendo en cuenta que es la primera vez que Juan Antonio va a poner un tema él solo. No. Porque además... No es la primera vez, Esta vez sí va a ser así. Vamos a hacerlo oficioso. Tío, macho, de verdad. Encima que es difícil, es chaval. Es complicado, ¿eh? Y además no creo que vaya a hablar de realidad aumentada, porque vamos, de eso... No sé lo que va a hablar. Yo desde aquí pido perdón a nuestra audiencia por lo que pueda contar Juan Antonio, pero en fin. Bueno, vamos a hacerlo bien. Vamos a poner esto una ráfaga en tu honor para separar en el programa la parte en la que tú empiezas a hablar de toda esta tecnología. Así que, por favor, Miguel, cuando quieras, ponle una ráfaga a nuestro Juan Antonio. ¿Qué pasa? Pues no sé. Te ha puesto una ráfaga en condiciones, pero muy larga. Yo creí que iba a sacar el anuncio de Mercatron, no. Esa cosa. Yo qué sé. Espérate, pon el anuncio, Miguel. Bueno, en cualquier caso, Juan Antonio, ¿has visto? Es que hace falta experiencia para estas cosas. Claro, sí, hombre. Se te ha ido la olla hasta con la ráfaga. Que sí, que quiere... ¿Empiezo a hablar ya? Venga. Venga, empieza. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a... Bueno, gente, no, eso no era. Mira, pues hoy la idea es hablar un poco del mundo del 3D y de las resoluciones nuevas para el cine digital. La idea, bueno... yo lo que quería comentar, que vengo del mundo del 3D, no de la empresa, Y la verdad, pues quería poner un poco la diferencia que hay del 3D convencional, que es el que yo he trabajado, que ahora 3D se llama más al que hay actualmente en cine. Que la diferencia, ¿cuál hay? Pues yo quiero englobar un poco, decir qué diferencia hay de los tres tipos de tecnología que ahora más se fomentan. Es decir, una cosa es el 3D de infografía y otra cosa es el 3D como visualización en los televisores, ¿no? Es lo que quiere decir. Sí, efectivamente. Entonces, ¿de qué me nos va a contar? ¿Del 3D como visualización? No, quiero explicar un poco para que la gente entienda qué diferencia. Déjalo que se explique. Nos estaba explicando y tú al final estás aclarando. ¿Y qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Dejarlo solo ya que se nos muera aquí el angelito? Sí, hombre. Pues nada, venga, hombre, tú mismo. Entonces, bueno, la cuestión... Pero eres muy malo, ¿eh? No, yo es que estoy intentando entenderlo. En principio... Porque decía que había dos cosas y ahora resulta que luego son tres. 3D, entonces, claro, 3D. Nada. Y deja al muchacho que siga con su tema, darle un poco de cancha. Vale, dada la situación actual, panorama en 3D en televisores, que cuando uno va a comprar una tele, ¿te pueden ofrecer distinto tipo de tecnología en 3D? Bueno, lo que yo iba a comentar. En el mundo del 3D funciona de la siguiente forma. Está la animación convencional de 3D, que es la producción cinematográfica 3D, películas como El Rec, ¿no? O sí. Como Entrenar a tu dragón y demás. Ahí es donde el 3D, yo participo más, me refiero desde el punto de vista de 3D infografía y animación. ¿Qué generalmente es lo que se hace en una producción de ese tipo? Pues bueno, se modelan los personajes, se realiza, bueno, un storyboard con las distintas tipos de escenas que hay y luego se una vez modelado cada uno de los personajes se le pone un rig, que es el esqueleto de cada personajillo y con eso se hacen las animaciones. ¿Qué se puede conseguir con ese tipo de animaciones? Pues tanto producciones cinematográficas de animación como postproducción FX para cualquier tipo de producción cinematográfica, en plan... Sí, como cuando vemos una serie de Avengers, que el helicóptero se nota que es de mentira. Efectivamente, como en la de la Casa Blanca, esta última que salió el helicóptero, ¿cómo era? Salto al poder o algo de eso. Salto al poder, se ve el helicóptero y se ve cutrísimo. Bueno, yo creo que... Yo estoy muy en contra del abuso del 3D precisamente en las películas, porque no sé lo que costará usar un helicóptero, pero la verdad que pierde muchísimo contando 3D malo, ¿no? Yo creo que el problema no es usar helicóptero, es más barato usar helicóptero. El problema es meterlo por donde la Casa Blanca. Tú el Pentágono se pondría la alarma por todos lados, ¿no? Eso está claro. Entonces yo creo que ese puede ser el mayor problema que pueda haber, más que otra cosa. Tú no ves mucha serie B, ¿no? Película serie B, ¿no? Yo veo de todo, al final, y de esta... Tú eres buena gente y no lo criticas. Yo no. ¿Tú qué opinas de utilizar el 3D en el cine, Fran, teniendo en cuenta que ya llega a un nivel de sofisticación tal que incluso hay actores que ya cuesta trabajo distinguirlo? El 3D, pues, lo menos posible, porque luego se nota. Tú ahora coges la Grada Galaxia, la de la Amenaza Fantasma, de 2001, lo que sea, tú la ves ahora... Y canta, canta que es el bicho mirando para un lado y la persona mirando para otro. Pero perdona, mete a Industrial Light and Magic y metes a Hulk en Los Vengadores y tú dime a mí si mola o no mola. Entonces depende quién lo haga y cómo lo haga. Eso es como todo en la vida. No, pero ya estamos hablando que mola, pero tú estás viendo un personaje que sabes que no es real. Yo te estoy hablando de la sustitución del personaje real. Perdona, que hay personajes reales, humanos, que por ejemplo si el Capitán América está saltando por un risco, hay escenas donde es el Capitán América real y otras donde no es un personaje 3D saltando por donde sea. Es como todo. Bueno, pues eso es lo que estaba diciendo, que si tú lo ves bien. ¿O tú prefieres que se te tire el tío de verdad? Yo lo que veo bien son los efectos especiales, pero englobando el especialista, uh-huh. El efecto a lo mejor pirotécnico y a lo mejor el retoque 3D en su justo momento. O sea, que ahora mismo se acaba de cargar el empleo de especialista en doblaje, porque como va a usar personas de 3D para doblar al Capitán América, ya no está el clásico que se tira de verdad porque no, sabe tirarse. ¿Qué va? Utilizas más todavía, porque mira, utiliza a veintitantos tíos modelando al Capitán América. Utiliza al tío que se tira por si la escena del 3D no queda bien y utiliza al actor principal para que salga haciendo la escena. Yo fomento el trabajo, Rodolfo. Y aquí Chang es el solo. Impresionante. Sí, pero ese cuando se muela no hay otro. Ahí está, sí. Para el doble de Bond es mejor utilizar personajes y no dibujos en 3D. Ya, claro, por alusiones. No, no voy al paro luego yo, cuidado. Lo que sí que es verdad que también que las maquetas no pasan en los años para la maqueta. Tú ves Independence Day y se ve mucho mejor que una película de... La maqueta, bueno, es una cosa física que existe, ¿no? Oye, ¿tú descartas utilizar alguna vez, ya que te has metido en el mundo de cine de cabeza, hacer alguna película en 3D? No me refiero en 3D de imagen, sino de infografía, lo que estamos hablando. Infografía de animación, ¿no? 3D y eso. Pues sí, ¿por qué no? Una película que sea más de fantasía, más de algo del espacio, ¿no? Algo más... o de a lo mejor de algo más de animalillos, de uy, experto, de experto en el espacio y maltratar gatos es Juan Antonio. Ah, sí. Sí, bueno, sí. Mi gato se ha hartado de jamón cocido después de la última cena. Maltratado está. Salió bien y además salió favorecido. Mezclaste el 3D también, ¿no? Además va firmando autógrafo. Postproducción. Pobre gato. Bueno, lo ven en tu canal, en Buena Gente. En Buena Gente, lo podéis ver en Buena Gente. Canal de YouTube. El gato ametrallador, lo nunca he visto. Exactamente. Bueno, yo tengo la pregunta incómoda. Estamos hablando de 3D. Yo es que hemos cantado de cerros de Úbeda, pero guay. ¿Para alguien que trabaja o para el que nos esté escuchando quiere comprarse una tele y tengo que preguntar si... No, primero está hablando del 3D en sí, es decir, la infografía. Ajá. El CGI también, los personajes. CGI, sí. No de la forma de visualizar imagen real en 3D, que es otra cosa, que ahora después lo hablará. Claro, estás separando las dos cosas. Estoy separando un poco porque el concepto, incluso para mí mismo, cuando un cliente dice, ¿tú qué haces? Digo, yo hago infografía, diseño en 3D. Entonces, generalmente te pregunta, entonces tú lo haces para la tele, para verlo con las gafas y demás. No, es que eso es otra cosa. Es que ahora, en realidad, el 3D lo están llamando ahora para cine, precisamente juntar dos cámaras, grabar las dos a la vez y forma una grabación que luego en postproducción te coge y te hacen montaje. Hay distintos tipos de montaje según el tipo de tecnología. Puede ser activo o pasivo. Pues esas son las típicas gafitas que utilizas tú, que cuando te compras una televisión, pues lijet si quieres, la tecnología activa o pasiva. La diferencia, ¿cuál es? Pues cuando tú te pones la gafa y puedes ver una peli que está grabada en 3D, como El Hobbit, que está grabada creo que con con dos cámaras Scarlett, que a 4K. Entonces, ese tipo de tecnología de gran resolución, si cuando tú te pones una gafita y tú tienes una tele 1080, hombre, cuando llega a 4K será un puntazo, pero ahora mismo con lo que hay en 1080 hay dos tipos de tecnología, la activa, pasiva, y la anaglifo, que era la antigua, que era las gafitas roja y azul o roja y verde, que te hacía mezclarte el cerebro, te mezcla los colores. Uh-huh. Y directamente con un ojo estás viendo la parte verde de la pantalla y con el otro ojo estás viendo, por ejemplo, la parte roja. Entonces, pero el cerebro, es curioso, te une la imagen y te hace que el 3D y te da... El cerebro hace lo que le da la gana. ¿Tú sabes cómo ver una película en 3D, aunque sea en 2D? No lo sé. O una foto. Mira, coge una fotografía y ponla en la pantalla de tu ordenador. Ajá. Te tapas un ojo. ¿Cuál? Uno. El único que tiene. No, el único que tiene. Es que mira que meterte con postigo, que es tuerto. No ve nada, ¿no? Si te tapa el ojo ya. ¿No? Dice cuál. Yo qué puedo matizar. Bueno, no, en serio, el cerebro, como dice Juan Antonio, es fácil de engañar. Él nos engaña a nosotros. Si tú coges una imagen que tenga cierta perspectiva en una pantalla de un ordenador y te tapas un ojo, solamente lo ves con uno, ¿vale? Ajá. Con lo cual tu cerebro está acostumbrado a ver las cosas en 3D. Sí. Habitualmente, sí. Y por eso nosotros pues tenemos, igual que los animales que cazan, tienen los ojos a los planos, de frente, y los que no cazan, lo tienen a los lados. Para cazar necesita el 3D para tener perspectiva, calcular distancia. Menos el cocodrilo que se tiene de los lados y te ese le da igual. Ese le da igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si tú tapas un ojo, realmente tu cerebro sigue componiéndolo en 3D. Ah, pues mira, voy a probar. Pasa otra cosa. Si tu cerebro ve una pantalla de televisión, automáticamente descarta que lo que se ve en la pantalla está en 3D. ¿Sí? Si te tapas un ojo y te pones a mirar una pantalla de ordenador con ángulo de alguna imagen que tenga un poquito de profundidad, ¿a los cuántos segundos empieza a verlo en 3D? Ponte una película y date cuenta. ¿Eso te acuerdas de los libros que salieron del Ojo Mágico? Que traía, digamos... Es que tú eres más mayor que yo, Rodolfo. Sí, bueno, pero eso es reciente, Javier. Yo creo que no me acuerdo. Por lo menos tenía pantalones cortos y bulto en esos momentos. ¿Qué digo yo? El Dodotti. Que eran unos libros... Voy a tener que seguir hablando yo de la tecnología, no, porque calla ya con el 2K y el 4K, tío, que es que no tiene ya muerto, tío, de verdad. Pero vamos, que eran unos... ¿No os acordáis de estos libros que salieron? Que eran como una especie de puzzles de paisaje borroso. Mire el delfín, ¿no? O sea, que te quedabas mirando un rato, fijabas la vista de pronto y entonces ya empezabas a ver imágenes en 3D. A mí nunca me salió una ahí. Bueno, porque tú eres tuerto. Hay que decirlo, el director de la hija de Danado es tuerto. No. Bueno, aprovechemos una cosa, vamos a hacer una cosa. No se pierda la próxima. Te voy a dar un, en 3D, un comodín. ¿Comodín? Guay. Un comodín. Estamos hablando de cerebro y de óptica, ¿no? Óptica en las cámaras, ojos y demás. este señor que hay aquí sentado aquí detrás, que estaba callado hasta ahora, Antonio Portero, no Antonio Postigo, Antonio Hola, Portero, tardes. Es óptico. Vaya por Dios. Y lleva gafas. Y lleva gafas. Ya no veo. Pero son de 3D. Son gafas de 3D. Ay, bueno, que... Antonio, estás oyendo desde allí y has querido participar pues para añadir tu granito de arena o bien... Estaba diseminado en el público que no y corregir no sea necesario. Yo os he escuchado hablar del 3D y de cuando tapáis un ojo, cuando hablamos como, cuando nos tapamos los dos ojos. Sí, ya no vemos nada. La estereopsis es la acción en la cual podemos ver con los dos ojos imágenes en 3D. Entonces, si tú te tapas un ojo, por eso estás taponando, digamos, el efecto en 3D. Solamente ves en 2D. Si tú vas andando por la calle con un ojo, pasa mucho tiempo... Te va dando hostia con casquines. Con claro, todo lo que pillas. Sí, claro. Pero llega un momento en el que el ojo asimila que te has tapado un ojo. El cerebro se da cuenta de que te has tapado un ojo. De esa manera, el cerebro vuelve a coger la estereopsis con un solo ojo. Claro, pues si te pones delante de una pantalla, dependiendo, y hay gente que tarda unos segundos y otro que se puede tirar media hora y no lo consigue. Efectivamente. Hay una forma, intenta tocar la pantalla. Y te darás cuenta como el dedo parece que entra más para adentro que la pantalla de tu PC. Y en ese momento es cuando ya el cerebro dice, uy, que nada más que tengo un ojo. Me da cuenta que aburrí mucho. La cosa que fue vagabundo. No, pero eso es cierto. Si está bien, ¿no? ¿Tú con las películas porno? No, pero... Sí, pero con los dos ojos. Pero que si pues te fijas... está perdiendo el efecto 3D. Mejor no pensarlo. Oye, oye, que si te fijas... Si está tuerto. No, pero que si te fijas... pues ostras, vamos a ver. Coño, ¿cómo se llama la película? Pero espérate un momento, hombre. Pero no me ha pegado un manotazo en el micro. Pero si es que no me dejas decir lo que quiero decir, entonces cuando ya pase el momento ya no tendrá nada que ver con lo que se está hablando, tío. Un poquito de eso, por favor. Tío. No es posible, por favor. Mira, la ruta sale un poquito en el tiro, que te ha hecho en el tiro olímpico. En el tiro olímpico nosotros cerramos un ojo para poder apuntar. Pues eso no tiene nada que ver con el tiro. Sí, hombre, claro que tiene muchísimo que ver. Hombre, tú tienes que aguantar una diana a 25 metros y tienes que darle con un ojo apagado. Es que si no, no vería... Claro, pero por la proximidad a la que tiene la mira. Tienes que cuadrar el punto y la mira. Con los dos ojos, uno fija un mismo punto, lo fija desde dos ángulos diferentes. Claro. Los ojos están separados, a no ser que solamente eso, tenga un solo ojo. Entonces, esa distancia que hay de la visión de ambos ojos, el cerebro la ve en dos imágenes separadas y luego las une. Por eso, cuando vamos a tirar una diana, tendemos a cerrar un ojo. Entendido. Tanto es así que lo que yo estaba diciendo antes, que para hacer fotografía en 3D... De hecho, tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo hacer fotografía en 3D con una cámara convencional? Te pones la cámara... como delante del ojo izquierdo, por ejemplo, disparas y sin moverte desplazas la cámara y sin mover la cabeza al derecho y disparas, con lo cual tienes dos fotos ligeramente desplazadas. Efectivamente. Con una pequeña aplicación que hay por ahí disponible, gratuitas en internet, se cogen las dos imágenes y te genera una imagen en 3D con toda regla, vamos, que la puedes poner con unas gafas anaglíficas, por ejemplo, que son las de colorines, y consigues ese 3D. Efectivamente. Y bueno, aparte de las gafas anaglíficas, tenemos las gafas activas y las pasivas, que es la tecnología de televisión que tú te compres, pues es recomendable analizarlo. Generalmente recomiendan más las pasivas. Y explico el porqué. Porque... Espera, un momento. ¿Cuáles son las pasivas? ¿Cuáles son las activas? Explica las activas. Explico el porqué, por eso te digo. Entonces, las activas funcionan de la siguiente manera. Son unas gafas que primero tienen... como una especie de secuenciador, pesan más, tienen una especie de... Vamos, aquí tendrá sus pilas y todo para recargarlas. Como las de yelmo, por ejemplo. Son activas. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que te va, lo que te hace es te ciega un ojo o te ciega el otro. Y tú cuando estás viendo la pantalla ves unos fotogramas o ves otro, según el estás viendo. Entonces, eso te permite crear la profundidad de campo del 3D... gracias a esa tecnología. ¿Qué ocurre? Pero tiene sus pos y sus contras. Sus pos, que lo estás viendo y demás. Sus pros, pros. No sus pos. Los pos son en los blogs. Bueno, vale. Pos, o pros, échate para allá o movéis que no salgo en la cámara, tío. Ay, perdón, por favor. Madre mía, ¿cómo está Rodolfo? Amigos de campanilla, si el viernes que viene aparece Rodolfo por allí haciendo una ruta de no sé qué y tomándose una cervecita en cada parada. No, la ruta de la tapa, tío. Yo no he hablado de cerveza. Eres tú. Sí, pero ¿la has tomado con agua? No, con caña. Se nota. Todavía le dura. Bueno. Prosigo. Entonces, posigue. Posigo. Postigo. Sí, dime. Yo que vengo del mundo del 3D, pues. Venga. Entonces, las gafas activas, pues, funcionan así. Entonces, pero tiene un problema, que es que al repetirte, cerrar un ojo, abrir un ojo y demás, lo que te. Oye, si el que no lo entiendes se está acojonando. Sí, claro. Te deja ciego en un ojo, sí, en el otro no. Y luego te. Sí, es como que te metieron los dedos ahí en los ojos. A ver, puedo contarlo yo en dos segundos. Al final te marea, vomita, vamos, una cosa terrible. Me había acojonado y en realidad es mentira, si lo vais a hablar vosotros todos. Yo no sé. Vamos a ver, las activas son. Porque están sincronizadas con la fotograma de la proyección, de modo que cuando sale el fotograma derecho, te tapa el oído izquierdo con un filtro polarizado que se pone opaco. Y lo va ganando, entonces te marea. Ahí se nota que yo me dedico al humor y a la vida. Tapado el oído izquierdo. Que sí, vale. Ya está. Y las pasivas funcionan de la siguiente forma. No hacen nada. No hacen nada, por eso se llaman pasivas. Mi marido me pega. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Un poco de seriedad, señores. No, pero vea, si te crees que algún criatura que se compra un plasma va a enterarse hoy en día de cómo utilizar las gafas si no nos escucha? No. Y la pregunta del millón es, tú tienes unas gafas en casa, viene una visita y tú lo ves en 3D y el otro que se fastidie, ¿no? Porque solo hay unas. Si no compras otras, generalmente sí. Te tapo. Bueno, se la pueden turnar. Una escena a uno, otra a otro. Solidaridad. Pero, oye, por cierto, si no te necesitamos, si Javier podría haber explicado perfectamente, Javier, el tema, porque es que tú te... Que si compras un televisor vienen con dos gafas, no hay problema. Ah, vale. Ah, y guay. Si son tres. Y si son cuatro en familia, te compras los demás. El que la va a comprar no pregunta si ha sido pasiva, pregunta cuál es la más mejor o la más mala. O la más barata. O la más barata. Eso. Efectivamente. Pero como no hay televisores en 4K, Juan Antonio recomienda que no se compren todavía televisores. Yo recomiendo que no se compren televisores. Vamos a seguir. Activa no lo va a explicar. Las activas ya hemos dicho que son más molestas porque como te va obturando el lente cada uno del ojo, pues claro, al final te puede estar mareada. Incluso baja la iluminación por claro, ese tipo de efectos. Y las pasivas no. Las pasivas lo bueno que tienen es que divide la pantalla por frame vertical, es decir, como decirlo de una forma, el 1, 3, 5, 7, hasta el final de la pantalla, pues lo ves con el ojo izquierdo. Y con el ojo derecho ves el 2, 4, 6 de más. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú con un ojo ves una perspectiva y con el otro y te da la profundidad de campo de la cámara 3D. Como Marañez, el plasma, Rodolfo... No, es especial para el plasma. Ah, vale. Entonces, la cuestión, que tú coges y ya puedes ver el 3D de esa forma. ¿Ventajas y desventajas? Las ventajas, pues casi todas, en cierto modo, las desventajas que pierdes resolución. Porque oye, estás dividiendo la pantalla. Está la mitad de las líneas. Claro, estás viendo. Pero cuando llegue el 4K, eso es un punto a su favor. Vale, entramos entonces en la segunda o tercera. No, o cuarta todavía parte. Me queda una cosilla curiosa. Pero, ¿sabes lo que es el. No, si tiempo tienes, todavía. El para Mix o algo así. Que es no sé exactamente. Para Mix, ese no es el de Asterio. No, Parallax. Creo que se llama Parallax o algo así. Que es la tecnología. Es un lasante, ¿no? Sí. No, que es la tecnología. No, esa es el Max. Para el Max. Para, no, eso es para el estómago. No, eso es para el estómago. ¿Para qué? Para paraguayo. Relaxante no tomo. ¿Para qué? Paraguayo. La tecnología que utilizan las consolas en 3D, la Nintendo 3DS, por ejemplo, que te permite meter en las pantallas directamente en donde el jueguecito. Vale. Y hay otra cosa más que no, que es curiosa también, que te permite, una cosa buena que tienen las anaglíficas, las pasivas que no me dejan esto es como enfrentarse con yo recibiendo ahí, me siento como un guerrero con el escudo, en fin, la cuestión, da igual. Y parece que voy por Despeñaperros para abajo, pues tabao sin freno. Qué horror, que no se presente más. Yo que vengo del mundo del 3D ahora. Y además de que le dejamos hablar, porque peor sería. Sería mejor que habláramos así, te ocupamos el tiempo. Pero es que pero si te dejamos hablar. Es que no me dejáis. Es que si tuvieras. Creéis que no iba a hablar. Es que yo estoy viendo el universo que habla de nuestro radio oyente y se están apagando estrellas cada dos por. Tostón Pichu. Por favor, que te calle. Vuelvan, no se vayan. Bravo, eso sirve para. Luego hay otro tema, vienen más temas más tarde. Me voy a mi casa con mi padre. Ándate ya. Venga, sigue, hombre. Sigue, ¿cómo que sigue? Sigue, así termina. Por favor. Habla, ya termina. Yo he venido a hablar de mi libro. Vamos a ver. A ver, una preguntilla. ¿Hay... Ah, sí, pregunta. Otro más, tampoco pasa nada. Cuéntame. Estamos mucho hablando de 3D. ¿Hay alguna tele emite 3D? ¿Alguna cadena? Que yo sepa, ¿no? Entonces, ¿para qué grabaron lo que se alquila? ¿Quieres ver una peli? ¿Quieres ver Avatar en 3D? Pues la gente, oh, qué guay, ¿cómo se ve en 3D? 10 minutos más tarde, estoy hasta los huevos de la café, se la quita. Vamos a ver, ¿eh? Para eso sirve el 3D, ¿eh? No, resumen. Hay que reconocer que para ver películas cansino, como, pero por ejemplo, para ver documentales está muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero afortunadamente Juan Antonio no se dedica a ese tipo de 3D, sino se dedica a un 3D mucho más profesional que no cansa pero, la vista. Pero porque no me lo han pagado todavía, si no me dedico. Ya, digo, ya te vale. Te diré y te contaré. Bueno, vamos al 4K, que se va el tiempo. A ver, llevas hablando del principio de 2K, 4K, no sé qué, incluso. Fran Capilla también ha dicho 2K, 4K, y después se ha quedado con un Full HD. Pero bueno, que eso, el HD y el Full HD, más o menos lo entendemos ya todo el mundo, pero el 2K y el 4K... Pues es curioso, porque yo me he sorprendido, porque yo creí que era todo en proporción aritmética, pero van en proporción como a ellos les da un poco la gana al hacer las medidas, porque el 2K, el 1K... La medida que... ¿Pero esos son 4096? No, sí, no necesariamente. 4096 y el 4K. ¿Sí? 4K son 4096. Sin embargo, el 2K es poco más que el 1024. Un momento, un momento. Que sepan que estamos hablando del número de píxeles, de puntitos que componen la imagen, horizontales por verticales, porque si no, no saben de qué estamos hablando. De las 365 líneas. Yo soy óptico y no sabía nada de los K. Muchas gracias por... Porque el ojo no hay K, ni nada. No hay nada. Esto empezó con la televisión convencional, que empezaba por 720, no... 625 líneas. 625 líneas. No, no lo... Eran tubos de rayos catódicos. Tú estás hablando, es que lo que hablar es cuando todavía... se empieza a contar los píxeles horizontales y verticales, se empieza con la informática, realmente. Sí, el H y el V. Bueno, es que la televisión en 625 líneas en PAL y 575 líneas. Barrido, vamos a ver. Era barrido. Y he trabajado para Canal Sur y he hecho postproducción en 3D para luego entregarla a 576... Sí, claro. 720 por 5 de 6. No se pierdan nuestros dos. Lo que estoy diciendo. Pero te digo que Adri, que no es la... Ya está. Sigue. Y además entregazado. Cuando no te lo dicen, esto lo es en 19 en píxel anamórfico, si de tu la leche. Ah, bueno. Empieza más académico. Aquí, es que un follón. Yo creo que ya en el universo estrellado queda una estrella. Afortunado, radio oyente. Muchachos, ya queda menos. Ya mismo podréis comprar un pan más sin problema. El que se quedó, es que se ha dormido y se ha dejado la lava encendida. Bueno, la cuestión que... En cierto modo, 4K es simplemente ampliar la resolución, que es un múltiplo de 2K, que 2K es 2048x1080, y 4K es el doble, y 8K es cuatro veces más. ¿Vale? Que, sí. Genial. En y este con caso, esto y sí, un bizcocho, hasta mañana a las 8K. Bien, estamos hablando de resoluciones. Hablamos de que ahora la última moda es utilizar el 4K, que son un montón de puntos, 4.000 y pico, en su formato estándar, que luego está el académico, otras variantes, a lo mejor son menos, incluso. Pero lo importante del asunto es que ya incluso teléfonos móviles están incorporando cámaras de fotos y vídeo en 4K, como en el caso de Nokia. Y ya empieza a ser interesante que tu tele también lo tenga, siempre y cuando no te cueste una pasta. Hombre, yo actualmente a nadie le recomendaría que se comprara un plasma en 4K. De momento, para la pasta que valen, que yo he visto, me llaman el otro día un amiguete subió, los hay más baratos, ¿eh? Está haciendo publicidad, pero, ¿sabes? Sí, bueno, yo no bueno, soy tonto. Pero lo vi a 34.000 euros un plasma 4K. Digo, ¿cómo? 34.000 euros. Anda, hombre. Sí, te lo puedo enseñar, luego te lo enseño. Pero es verdad que sí, yo lo he visto por 4.000 o 5.000 euros. Te pones en la casa junto, ¿no? Sí, sí, yo creo que yo tengo media hipoteca. Es verdad. Mi coche vale menos. Sí, pero no tiene 4K. Es verdad. Tiene 4R. Y además, los 4K a ese precio ya sabes lo que incluye. Happy ending. Oye, ahora que te tengo en línea, Rodolfo, a ver si, a favor, para que nos entendamos un poquito. Dígame. Un K, ¿por qué son 1024? Un K son 1024 porque viene de los 8 bits en proyección. Hombre, o sea, empezamos 8, 16... 24, 60. Bueno, ya te has perdido. ¿Te acuerdas de Commodore 64? ¿Te acuerdas? Claro. Y luego vino el 128, 256, claro. 512. Los octetos. Que luego tenían los 512 y luego venía. ¿Qué viene detrás de los 512? 1024. Claro. Y los megapíxeles funcionan pero en cualquier igual. Caso, pero en cualquier caso, me extraña mucho que no haya pantalla wise, tío, de 4K así por 4 duros, tío. No, por 4 duros no. Pero las hay. De momento no. Pero es que ahora mismo si tú ni los DVD los puedes comprar a 4K, es decir, los Blu-ray y demás, son 1080. Bueno, de esta forma, fíjate, una televisión en 3D de calidad, que te puede costar 1.000, 1.000 y pico euros, la resolución de la pantalla es casi 4K. ¿Cómo queda resuelto? El doble del fulano. Pero yo te voy a decir una cosa. Precisamente para evitar ese problema de la pérdida de resolución cuando tú alternas, es decir, con un mismo fotograma realmente estás dividiendo la pantalla. Es el único efecto, pues mira, que nos queda, el único curiosa. Efecto que nos queda de supervivencia de cualquier soporte es esto que está diciendo de que lo puedas ver en 3D, porque televisión, ya con la nube, sí. Con la nube ya no es necesario tener el Blu-ray ni narices de esto, todo esto te lo vas a tener. Pero en la espera web. Que haya más velocidad de transmisión de datos. Mira, bueno, en televisión LED 55 pulgadas, una LG Ultra HD 4K. A ti te querían engañar, tío. Que no, que mira. Yo lo que, caro, todo, 2.499 euros. Yo sé que las hay más económicas. Pues entonces, ¿qué te quería comprar? Pero, ¿un videowall o qué? 56 pulgadas media más y la tenía mi colega. 55. Mira, por una pulgada le cobraban 30.000 euros más. Muy caro, ¿no? No sé si es la Panasonic o una cosa pero así. Pero tú dijiste LED, dijiste plasma, él dice LED. No, es que ese día el amigo hizo la ruta de la tapa. Claro, plasma creo que... Y le bailó los cero. Tío. No, le bailó, no le bailó un cero. En lo que es tecnología plasma también utiliza, ¿eh? Se utiliza la tecnología LED, pero no la, bueno, no la LCD LED, que es lo que es una retroiluminación con LED. La LED, que es como el plasma, cada punto tiene su propia luz, pero hecho con micro LED. Entonces, el LED, el plasma tradicional ya no. Tú sabes el consumo energético que tiene eso, macho. Tienes que pagar una factura. Anda, ¿cómo está la cosa ahora para tener una tele de plasma? Sí, en el fondo también hay un detalle que no yo que quiero recordar ahora, y es que todo no es la resolución. Hay un montón de factores que van a influir en la calidad de imagen, no, de iluminación. Hay de... una cosa por la cual mucha gente desconoce, yo lo desconocí hasta hace un rato que lo he leído, la verdad, y es una cosa que se llama Dual Play. Que tú si te compras, por ejemplo, una tele con alta definición y demás, tienes la opción de ponerte unas gafitas en 3D y solo ver los... Por ejemplo, tú juegas con un amigo a la consola y él ve los con su gafa los píxeles impares y tú los pares. Y lo que te permite es ver dos pantallas totalmente distintas. Sí. Y ahora mismo con 1080 todavía, pero es que incluso con cuando llegue 4K... No, pero no hace falta ya. Con un televisor en 3D de los actuales ya tienen píxeles suficientes, porque para hacer el 3D bien tiene que doblar la resolución estándar del Full HD. Ajá. Ajá. Que bastante, no lees los folletos bien. No. Tienes que leer la letra pequeñita que pone abajo. No, pero no, digo para comprarlo, tío. No, pero es bueno saberlo. Es que yo tengo ya uno y con ese me tiene que durar unos cuantos años, la verdad. Ya, bueno, eso es lo que nos pasa a todos. Oye, por cierto, ¿cómo se llama tu película? La de las hijas de Danao. No dirás, ¿eh? Las hijas de Danao no se pueden ver en 3D. No, pero te tapan ojos. Pero luego la próxima, el próximo, Las hijas de Danao en el País de la Maravilla, que ya será una versión, digamos, de fantasía, lo podrás meter ya con 3D, 4K. La próxima en 2D y en 1D porque no hay. Que es más barato, ¿no? Es más barato. En 1D. Que hay mucha gente que se compra, tele de 2K, de 4K, porque lo más importante es el contenido, porque hay mucha gente que se la compra para... Que va a ver, aparte hay otra cosa muy importante. Me hace la tele basura, tú ¿no? Te compras una tele de 40 a 50 pulgadas, que digamos que lo más normalito, ¿no? 40, para no poner ni 37 ni poner 44. Y luego te la colocas en el salón a 3 metros. ¿A ti qué más te da que esté aquello en Full HD o esté en vídeo estándar? Si a esa distancia no ves una torta. Yo es que como la tengo que meter al metro y medio, mi salón no da más, ¿eh? O sea, tú sí que ves los puntos. yo veo los puntos de los píxeles, es lo que tengo. Yo a la distancia en la que tengo la tele, yo no distingo si es una emisión digital, en buena calidad estándar o de HD. Se nota muy poco la diferencia. A una distancia recomendada de 2 o 3 metros. Con lo cual, eso sí se nota en un ordenador, que estás a 2 palmos de la pantalla. Pero esa necesidad de comprar la tele porque tiene más resolución que la... Miren que tenga un buen color, miren que tenga una imagen estable y otras prestaciones antes que no vaya a ser que tenga todos los megapíxeles del mundo, ¿no? Incluso con estos precios actuales, si necesitan un 4K, yo incluso me recomendaré mirar cómo va el tema de los proyectores, porque lo mismo... Ajá. Bueno, no sé, el señor óptico nos puede decir si es incluso hasta mejor para el ojo el hecho de ver todo en un proyector, ¿sí? Como es una luz proyectada que no es... Una luz que viene de retroiluminación, ¿no? Lo más importante... Bueno, recordemos el nombre de Antonio Portero. ¿Por qué no Antonio Portigo? Él viene de la óptica, el otro viene de la empresa. Se viene a aclararlo. Y además, estaba aquí, vamos, que... Es que en cuanto ha oído que hemos estado hablando, ha venido corriendo. ¿Sí? Claro, sí. Estaba en su casa, era el único que estaba viendo. <¿no? risa> Y apaga la estrella. Ya estamos en la oscuridad. Ya podemos hablar de lo que queramos. Para la gente que interesa saber si es bueno... No, no mirar una pantalla fijamente. Siempre mirar una pantalla fijamente es dañino para la vista. Bueno, ya sea en ordenador muy cerca o mirando la televisión a 3 metros. No, incluso mirar a una persona fijamente. También es muy dañino, También es muy dañino. Y que te claven el tenedor en el también. Depende del género. Puede que no sea dañino, precisamente. Lo más importante es que el resto de la habitación esté iluminada. Que no esté solamente mirando un punto fijo de luz, sino que todo esté iluminado. Y la luz entre gradualmente al ojo. Oye, aprovechando que tú vienes del mundo de la óptica... aquello que nos decían de pequeñitos que no podías mirar la tele tantas horas, que perdías la vista y no sé qué, ¿eso era un mito o era la realidad? Es que cuando tú eras chiquitito... ¡Era un pezo tu allí! Cuando tú eras chiquitito, las teles tenían... Bueno, y los ordenadores, el efecto a lo del ámbar y todo esto, no, era muy dañino. Repartían las imágenes en cubos, ¿eh? No, teníamos una caja y poníamos una gallina detrás. Pero que responda para los de ahora, ¿no? Los de ahora, es malo que los niños vean mucho rato la tele, pero ya no por el daño óptico, sino por el daño cerebral. Traslado mi pregunta al 2014. Hoy día... efectivamente, cuando uno fija la vista mucho en un punto, ya sea televisión, ya sea estudiar, gana dioptrías. Ajá. Pero hay una pregunta que no le había hecho, que era la más interesante. ¿Puede el 3D dañar la vista? Porque se está hablando por ahí de que sí que puede dañar la vista, aparte de provocar dolor de cabeza. Por eso de que hay obturaciones, o en ese caso hay sincronismo diferente. Yo me tengo que poner por un Miura así, con el ceñido, el ceño fruncido, gracias. Qué pena. La voz a Tercio Velada me ha tenido que ayudar porque me salía. Y es verdad, porque es que yo no tengo la capacidad de encontrar el 3D, y mira que vengo del mundo del 3D, pero no lo veo, ¿eh? Yo me centro ahí y digo, jolín, macho, me está dando un dolor de cabeza. Y hay gente que dice, no, yo lo veo perfecto. Y digo, no, es que todo el mundo tiene. Bueno, y al óptico, bueno. A los chicos le quería yo preguntar, ¿tú crees que realmente? Espérate que termine. Si es malo o bueno. No he empezado, No, es verdad, que empiece, queda un minuto. Bueno, ¿tú crees que Alain Afflelou sacará un chinchín para las gafas 3D? Alain Afflelou está ya furísima. Bueno, lo de es bueno o malo el 3D, porque hay mucha gente que lo tiene en casa y tiene niños y los niños son los especialistas en verse el mismo programa 18 horas. Sí, sí, no hay ninguna constancia científica ni ninguna prueba que nos dé nada a decir de que eso es malo. Nos duele la cabeza y demás, pero no... Igual que digo que estudiar y mirar un punto fijo te da muchas más dioptrías, a la hora de... Pues vaya consejo que lo damos a los niños, tío. Así. Que se haga jugar al fútbol y ya está. es verdad que lo del 3D aún no se sabe nada. A ver. No ha habido ningún estudio. Es una cosa relativamente nueva, como tú sabrás, es muy innovadora. Y el analítico... que Pikachu daba epilepsia. Pikachu, en cualquier caso, porque si hubiera son habido... ataques de luz. Pum, sí, pum, si pum, hubiera pum, habido algún estudio científico... Oye, ¿y el anaglífico, que son dos colores diferentes? Anaglífico. Palabro... Pues si lo hemos dicho 18 veces en el programa de hoy. Ya, no, si esto es lo que estoy. Lo que pasa colores... es que lo hemos dicho 18 veces sin explicar lo que es, claro. Pero si lo ha dicho... Es la de los... Mira, la ha explicado él. La que lo explica, de colores, es que lo explica fatal. Bueno, los puntos clave son la luz, menos mal que han apagado toda la radio, tiempo muy prolongado, o... El problema es que hay un color en un ojo y otro color en otro, todo el tiempo. Sí, eso de hecho... No, eso, de hecho, hay una prueba en óptica que se utilizan... Dos colores, el verde y el rojo, ¿sí? Que vosotros lo habréis hecho, si habéis ido a una óptica, sí, en un gabinete, os ponen esto y dices, a ver, ¿qué ves? ¿El rojo o el verde? Y si tú ves los dos colores entremezclados... Eres daltónico, claro. Efectivamente. Y no puedes conducir, porque entonces te equivocas los semáforos. Y todo eso es por eso, porque todos los colores... No, hombre, te aprendes el orden, ¿eh? El rojo normalmente está arriba, después el ámbar, el verde abajo. ¿Seguro? Sí, sí. No, al revés. Ya me pones tú. ¿Alguna pregunta más, por favor? No, ninguna, ya te puedes retirar, gracias. Nos vamos ya. Muchas gracias. Acuérdate de dejar encendido la luz de la casa, Bueno, se nos acaba el programa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a ese señor que nos está oyendo, que es el único. Y muchas gracias a las hijas de Dana. A Frank Capilla, y 23 de marzo en el cine. Ahí estaremos todos, a las 7 de la tarde. ¿En qué cine? El Beni. El Beni, 23 de marzo, 7 de la tarde. Las hijas de Danao. Adiós. Ajá.